by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Ya, estamos una sesión más aquí en Beat by the Queen. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio del entretenimiento de la Matrix. Y estamos por comenzar el paseo sabatino alrededor de las noticias de esta industria digital, los videojuegos, por supuesto. Así que disfruta esta hora de la cultura gamer y el beat de la reina. Y antes de comenzar el viaje, quiero hacer una mención especial con dedicatoria y toda la cosa para una persona. Es al que me elegí para ser dueña de sus quincenas. Ese es un término muy usado en México. Y en términos más gamer sería a quien le luteo las quincenas. Ay, con quien recargo mi estamina y con quien quiero mantener mi partida hasta el final. Así tenga que reiniciar la campaña y probar todas las estrategias. ¡Auch! Sí, mi player number one, mi che, mi esposito, mi mareado. Y que en gran medida es quien ha apoyado de manera directa mis nuevas incursiones en el ciberespacio. Aquí en Resistencia Radio y en YouTube también. Y aquí con este happy birthday metalero de una banda de Colombia que radica en Estados Unidos. Ellos son Exégesis. Te deseo un muy feliz cumpleaños, cariño mío. ¡Mua! Che, ¿qué tal? Te traje serenata metalera, al estilo Beat by the Queen, suertudote. Y bueno, aprovecho para felicitar a todos los que nos escuchen y por ahí también vayan a festejar su cumple este fin de semana. Abrazo fuerte a todos. Y bien, en esta emisión vamos a escrudiñar en la realidad virtual. ¿No sabes qué es? ¿Tienes una vaga idea? Bueno, pues quédate y no le bajes el volumen. Poned mucha atención y la selección musical muy variadita aquí en Beat by the Queen. No nos casamos con un género, se vive demasiado con la buena música. Y si tenemos radionautas nuevos en la sesión de hoy, te invito a que te suscribas a las redes de Resistencia Radio. Navega en la página y encontrarás los enlaces para conectarte con nosotros. Específicamente los encontrarás en el banner. Solo haz clic y comencemos el viaje. Cierra tus ojos y abre tu mente. Ahora el punch de la reina. Está a cargo de la banda Nine Inch Nails. Y hay un dato súper curioso. Los militares estadounidenses han reconocido utilizar la música de la banda como método de tortura para hacer hablar a sus retenidos. Y bueno, hoy vamos a escuchar del álbum lanzado Pretty Hate Machine en el 89 que suene Head Like a Hole. Estás escuchando Resistencia Radio. Resistencia Radio. Y ya estoy con ustedes, mis The Queen fans. The future is now. Sí, el futuro es ahora. Si eres de las personas que se da un momento para contemplar nuestro entorno, podrás observar que cada instante el mundo que nos rodea está cambiando. Por ejemplo, la inteligencia artificial, coches voladores, mensajes instantáneos, vida en estaciones espaciales. Parecían película de ficción o algo imposible hace algunos años. Y me pregunto, ¿qué nos aguardará dentro de los 50 años? ¿Cómo cambiará esta tecnología nuestras vidas? ¿O en el futuro veremos la vida a través de unas gafas de realidad virtual? Los científicos dicen que sí. Y bueno, mientras tanto ya se han realizado muchísimas actividades con la realidad virtual. Te vas a quedar con el ojo cuadrado. También hay quienes ya intentan estar el mayor tiempo posible en este mundo y romper récords. Incluso han intentado resucitar a Kurt Cobain y crear copias digitales de presidentes. Por ejemplo, la Universidad de California ya creó una copia de Barack Obama. Y estos son algunos de los acontecimientos trascendentes en este mundo de la Matrix. También ya hay un caso, se realizó una boda dentro de la realidad virtual. Una pareja británica, ellos son Martin Shervington y Eliza Evans. Estos tipines se casaron en una futurista discoteca. La pareja escogió avatares en forma de robots para realizar su ceremonia. ¿Qué tal? También ya está registrado otro caso. Es de una inmobiliaria estadounidense que trasladó sus oficinas a una isla virtual con rascacielos, centros de entretenimiento, y se dice que tiene magníficas playas y que ahí trabajan alrededor de 8,000 personas. Y cada uno de ellos tiene su avatar y por medio de ellos celebran sus reuniones, llegan y cierran acuerdos. Y lo curioso es que los altos ejecutivos no conocen en persona a la mayoría de sus empleados en la vida real. Qué locochón, ¿no? Imagínate, tienes un aumento, pero es virtual. ¡Ay, qué locura! Y bueno, vamos a continuación con el siguiente beat. Y este se lo dejo a una banda del género del dark wave y post-punk, rock gótico. Ellos son el grupo Ixmal Deutschland. Fue un grupo formado en Alemania, comenzaron en el año de los 80s. Se convirtieron en una de las bandas de culto más importantes de los 80s, tanto en Alemania como en el mundo. Llegado el año de los 90s, el camino del grupo era incierto, por lo que decidieron separarse. Pero mientras escuchemos algo de su legado, del álbum Toxin, vamos a escuchar Mondlich. Resistencia Radio. seguimos, mis The Queen fans, con este espeluznante tema de los eventos que se hacen en la realidad virtual. Me causó mucha curiosidad este también, el de una iglesia. Sí, oíste bien. Ya existe una iglesia en realidad virtual y la dirige un pastor llamado DJ Soto. Este hombre vive ya en una casa rodante con su familia y dice que emite en directo desde cualquier parte que se encuentre. Que lo más importante es tener una buena conexión a internet y una potente computadora con una tarjeta gráfica. Y todo aquel que desea asistir a la iglesia solo necesita unas gafas de realidad virtual. ¡Madre santa! Pronto veré a Jesús en holograma. Es todo un tema esto, porque surgió con la necesidad de que la gente que no puede asistir a las iglesias porque en su país predican otra religión, a través de esta forma de realidad virtual es que se congregan a la iglesia de su elección. O sea, son como los rebeldes, ¿no? Y en el continente africano es justo donde están practicando estas formas de asistir a la iglesia de su preferencia. Y en una entrevista que le realizan al pastor DJ Soto, explica que es algo similar a lo que él vio en la película de Matrix, y la cita, y dice: es que es algo que no se puede explicar, pero que tendrías que estar ahí para vivirlo y sentirlo. Unos por necesidad, otros por gusto, pero está ya bien zarpado todo este rollo. Ya es real, ya está al alcance. Y bueno, y hablando de zarpados, ahí les va. ¿Conocen al director de cine estadounidense Derek Westerman? Bueno, él es un aficionado de los videojuegos y se aventó 25 horas conectado a la realidad virtual y dio su testimonio, fue grabado y dice que las primeras 2 horas fueron interesantes, pero que las siguientes 5 horas se sintió aburrido. Luego se sintió como si perdiera conexión con la realidad, sintió mareo, náusea y la verdad es que volvió el estómago. Cuando llevaba 20 horas decía que ya estaba volviéndose loco, y 2 horas antes de que terminara el experimento, dicen que comenzó a decir incoherencias. Y tras un descanso y recuperación de 24 horas, al volver al mundo real, ya le parecía extraño este. Cree que en el futuro será normal que la gente se sentirá como en casa dentro de una realidad virtual, porque él así lo experimentó. Y los datos de este experimento de Derek Westerman ya se encuentran registrados en el libro del récord Guinness, como la persona que más tiempo estuvo dentro de la realidad virtual. ¿Qué tal? Y espero que cuando entre a esa simulación encuentre voces tan peculiares como la que vamos a escuchar a continuación. Es de una banda que fue creada en Brooklyn, Nueva York, por ahí del 89. Y fue uno de los primeros grupos en hacer gothic doom metal. También fueron reconocidos por su sentido de humor negro y autocrítico. Y las letras que enfatizan temas de sexo, romance, depresión y muerte. Una voz que ya no está entre nosotros. En 2010 fallece nuestro querido y guapísimo Peter Steele, líder de la banda Type of Negative. Del álbum Life is Killing Me escucharemos ahora Nerim. Estás escuchando Resistencia Radio. Of the dust of everything. oídos libres. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? Imágenes que hacen ruido. Escúchanos todos los viernes a las 5 de la tarde y en la repetición sábados 11 de la mañana. Dorsal, cine en Resistencia Radio. Ahí está para los cinéfilos. Les mando fuerte abrazo y saludo a mis compañeros de Dorsal. Y seguimos con la virtual reality. Yo estoy sorprendida con todo lo que estuve viendo alrededor de este tema. Por ejemplo, esta tecnología también la utilizan para la educación, imparten clases, entrenan a cosmonautas. La realidad virtual ya se usa ampliamente también en la medicina. Se cuenta con un simulador de cirugía, sí, donde entrenan los médicos principiantes. La cirugía que realizan de manera virtual es la laparoscópica, por supuesto, con pacientes virtuales también, ¿no? Y cada vez más ámbitos están haciendo uso de este recurso de la tecnología. Por ejemplo, también se pueden hacer viajes alrededor del mundo, puedes asistir a conciertos, incluso artistas que ya no están en esta vida han sido recreados con todo y su show. Un ejemplo, Michael Jackson. La realidad virtual es un tema ya de estudio y algunos pensadores modernos hacen nuevas propuestas. Por ejemplo, sugieren que podríamos estar viviendo en una gigantesca simulación digital. Incluso hay científicos que están de acuerdo. Uno de ellos es Rich Terrell, que es el físico del laboratorio de propulsión de la NASA, y declaró que muy pronto podremos simular videojuegos donde habrán entidades conscientes experimentando y nosotros seremos los controladores de ese universo. Pero a su vez se cuestiona si hay niveles más altos por encima de nosotros, entonces seremos nosotros su simulación. Existe otro postulado de los autores de las simulaciones que dicen que la teoría del Big Bang fue el comienzo de un juego en computadora. ¿Qué pasaría si alguien se aburre entonces? Pues simplemente presiona delete y uff. Bueno, si le das el beneficio de la duda, ya estás abriendo tu mente. Todo un temazo que de la ingeniería pasa a la filosofía, ¿no? ¿Tú qué opinas? Y yo espero contar aún con vida cuando la realidad virtual me acerque. Es un con ir a los rincones del tiempo. Quiero hacer siglos en una vida y sentirlos con mi mano. Sentir el renacimiento, no sé, tal vez acariciar y oler a Cleopatra. Podría ser que mi sueño se volviese realidad construyendo una máquina que hiciese lo que yo quiera que haga. Y te dejo con este grupo de The Gathering y la canción se llama Strange Machine. Justo, que habla de esto que está en el fondo de mi corazón. Viajar a través del tiempo. Y suena así. Resistencia Radio. by. My clouds singing wide and simple to embrace the new day. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el Tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Te mando un fuerte abrazo, Beto Carlock. Qué divertido promo. Ahí por ahí estaremos escuchando tu programa. Bien, mis Duchy Lovers o mis The Queen fans. Existen varios tipos de realidad virtual. Esta puede llevarse a cabo de diferentes métodos. Por ejemplo, en un simulador o con un avatar o con la proyección de imágenes reales mediante un ordenador o lo que se le llama la inmersión en un entorno virtual. Hay un artículo muy interesante del escritor independiente de Nueva York, Matthew Snipper, llamado The State of Virtual Reality para el portal The Verge. Y dice que la promesa de la realidad virtual ha sido sobreestimada. Usa unos lentes, ubícate aquí y serás transportado hacia allá. Es el mismo escapismo prometido por las drogas, el alcohol, el sexo o el arte. O sea, deshacerse de los grilletes mundanos a través de una transportación metafísica hacia estados alterados. Un controversial punto de vista de este escritor. Porque yo creo que estas nuevas tecnologías permiten un conocimiento mayor a los usuarios. No creo que sea un método de escapismo, yo creo que más bien potencia las habilidades, las actitudes o lo que querramos vivir en ese entorno virtual, ¿no? Y en el área de los videojuegos creo que han ido muy de la mano en el avance de esta tecnología. Podemos verlo en la calidad gráfica que ya ha llegado al punto de igualar las imágenes. Por ejemplo, están estos juegos, el Doom Virtual Reality y el Fallout 4, que están haciendo un desplazamiento virtual por medio de la teletransportación dentro del mapa. Y una de las consolas en el mercado que ya incorporó esta tecnología está la PlayStation Virtual Reality, que incorpora controles con sensores de movimiento. La plataforma de Steam también ya cuenta con esta tecnología de software y, bueno, aporta un diseño nuevo a la perspectiva y a la manipulación del entorno para la creación de un contenido digital. Por ejemplo, con los videos de 360 grados, el usuario se puede situar en el centro de la acción. Me gusta. Por ejemplo, me imagino en el videojuego este de Subnautica, ¿no? Con las gafas. y estás buceando en el mar, explorando, y volteas de izquierda a derecha, atrás o adelante, y vas a tener la vista. Estás inmerso en el mar. Me emociona. Y bueno, ya es hora. Es hora del siguiente beat. Vamos a escuchar a continuación una banda británica, una de mis favoritas, The Sisters of Mercy, considerada una de las bandas más importantes. Y destaca en la segunda oleada del rock gótico. Amanecí muy gótica hoy, me parece. Bueno, y la canción que vamos a escuchar a continuación es del álbum Flutland del 88 y se llama Lucrecia, My Reflection. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you. sonidos libres. Ya estoy de vuelta con ustedes, mis The Queen fans. Bueno, casi ya me iba a mi realidad virtual, ¿eh? ¡No es cierto! ¡Estamos estrenando equipo! ¿Qué tal el micrófono? ¡Gracias, carnalito! Bueno, ¿y qué onda con estos cascos o gafas de la realidad virtual? También son conocidos en inglés como Head Mounted Display. Se distinguen fundamentalmente en dos tipos. Uno, los que llevan la pantalla incorporada y los que son esencialmente como una carcasa. Por ejemplo, la PlayStation usa una tecnología LCD en su pantalla, o el nuevo Oculus usa una pantalla tipo OLED. Y los costos de estas maravillas oscilan desde de los $240 americanos hasta los $1,150, ya dependiendo de la marca, de si es un bundle y bueno, las diferentes características, ¿no? Para evaluar. Y actualmente en el mercado los mejores juegos para jugar en VR son los de PC, y de ahí por supuesto le siguen los de la PlayStation. Por ejemplo, en PC tenemos Nebulus, Tetris Effect, Lone Echo, Res Infinite, Pistol Wipe, Dota 2, y para la PlayStation 4 está Astro Bot Rescue Mission, y también se encuentra en el top el Keep Talking and Nobody Explodes de la PS4, y esto se trata de una experiencia totalmente inmersiva. Y bueno, de nuevo, punto a favor para las PCs. Y seguimos con el Gothic Beat de esta sesión. Ellos son The Cure. Robert Smith se inspiró en mí cuando escribió esta canción. No lo culpo. Y vamos a escuchar del álbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Why can't I be you? Resistencia Radio. Yeah. The Cure, una banda que ya ha transcurrido en el gusto de varias generaciones, con un sello y personalidad característico, ¿sí o no? Tal vez no es de las mejores para algunos, pero de que la conocen, la conocen. Y bueno, mis queridos The Queen fans, lo prometido es deuda. En la emisión pasada vimos todas las noticias relacionadas con la E3, y bueno, hoy veamos cómo quedó el calendario, los eventos y qué novedades sobre este magno evento del culto de la industria gamer. Y de acuerdo a la información publicada en su página oficial de la E3, pues revela ya todos los horarios de las principales conferencias y actividades. Y el sábado 12 de junio comenzarán las conferencias de prensa con Ubisoft y Gearbox Entertainment, y sesión con GamesBeat. Domingo 13 de junio, conferencia con Xbox y Bethesda de Microsoft. Los fans también van a poder esperar presentaciones especiales con Square Enix y con PC Gaming Show y Future Games Show. También se presentarán la Warner Bros. Games and Black 4 Blood and 24 Entertainment. Lunes 14 de junio habrá conferencias con varios desarrolladores independientes. También tendremos presentaciones de Take-Two Interactive, Mythical Games, Freedom Games, Razer and Capcom durante todo el día. También se harán presentaciones de Verizon e Intellivision junto con una sesión con Ben. Y el martes 15 de junio, el último día de la E3, incluirá Nintendo Direct y Nintendo Treehouse. También tendrán sus eventos enfocados Bandai Namco, Eureka Games y GameSpot. Y la transmisión se completará con la entrega de premios oficial de la E3 2021. Y también ya se encuentra disponible el acceso para el registro a todos los fans que quieran asistir de manera virtual a este evento alrededor del mundo. Accede al portal y a la aplicación online de la E3. Es de forma gratuita y recuerda, a partir del sábado 12 de junio, el portal brindará acceso a todas las cabinas, lounge, foros, tablas de clasificación, creación de perfiles. No te lo pierdas. Y vamos con la siguiente canción. Esta canción habla de alegría, un paseo en la calle, del privilegio de estar con esa persona amada. Y me gusta ponerla para hoy, ya que de acuerdo a las circunstancias hay gente que está esperando que abran fronteras, poder salir y cruzar países y reunirse con su gente querida. Y así es que decidí tocar esta canción de la banda de Smiths, del disco The Queen Is Dead, y que suene ahora, There Is A Light That Never Goes Out. Resistencia Radio. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never wanted the home, because I haven't got take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take last, but then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere and I'm cleared, I'm cleared, I'm cleared. Driving in your car, I never, never want to go home because I haven't got one, Lord alone. Oh, I haven't got one. Bien, mis queridos The Queen fans, llegamos al final de esta sesión. Muchas gracias a todos por su tiempo, por prestar oídos, por subir volumen, por abrir su mente a una nueva emisión. Emisión que preparo con mucho cariño, con mucho aprecio. Espero tener muy pronto noticias de cómo les va en las votaciones allá en México. Cumplan con su labor de buen ciudadano. Es necesario para el país. Y desde acá los voy a mirar. Mientras tanto, estamos casi en los 40 grados aquí en Manitoba. Nos vamos a las playas. Hora de sacar el bikini. Pero no sin antes poner esta canción que es como un culto. Un culto para The Queen. Es un tema que provocó un escándalo y controversia debido a su letra sadomasoquista. Tema que fue atacado por los sectores conservadores, para variar, y se le fueron encima a los de Depeche Mode, acusándolos de promover el masoquismo y la homosexualidad, alimentando el escándalo de otros temas del mismo álbum, incluso hasta la manera de vestir de Martin Gore, que además de la ropa negra de cuero, portaba cadenas y aretes. Constantemente llegaba a lo andrógino. Sin embargo, el compositor siempre insistió en que era solo una metáfora acerca del dominio de los fuertes sobre los débiles. Y me retiro con esta obra del synth pop, Master and Servant. Te veo dentro de 15 días. Gracias por todo. ¡Chao! Estás escuchando Resistencia Radio. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. Sistema completado. Estamina al 100%.